Pulgar noticias del desarrollo del movimiento revolucionario, agregó el señor Guillén Elizondo. El mismo funcionario del OIJ expresó que en una ocasión el señor Plutarco Hernández le había comentado que Humberto Ortega Saavedra tenía la costumbre de decir muchas cosas. Esto fue interpretado como que el señor Trejo Macís habría oído al señor Ortega Saavedra decir que el licenciado Rodrigo Carazo Odio cobró los 30 millones de dólares para ayudarlos. Señores industriales, hace apenas unos minutos manifiesta su complacencia porque está seguro de que la reunión se celebrará en el norte de Costa Rica, a la cual está nombrada una delegación de alto nivel que representará a su país. Informe el embajador Ramírez Mercado que la agenda es como se había previsto desde un principio, que el primer punto era mojones, el segundo incursiones y un tercer punto que se refería al río San Juan y la libre navegación. 28 fue averiado por los antisandinistas que ayer atacaron el cuartel en Guaslala, a 120 kilómetros de Managua. Un aparato más de la FAS fue destruido en tierra en la población de Vilguascarma, en la costa atlántica nicaragüense, dijo la Radio Rebelde, que precisó que el dato había sido confirmado por portavoces sandinistas. La emisora 15 de septiembre no identificó el modelo de este último aparato destruido, pero aseguró que era utilizado para el ametrallamiento de la población civil de la zona en sitios en los que sospecha la presencia de rebeldes. La radio antisandinista dijo que los indígenas Misquitos, Sumos y Ramas, que forman la organización Misurasata, se tomaron la población de Musawas, a 14 kilómetros de la mina de Bonanza, norte nicaragüense. Los combatientes Misurasata tomaron incluso control del aeropuerto local, causando numerosas bajas a los sandinistas, agregó la radio, e indicó que muchos internacionalistas murieron durante el combate. Los indígenas atacaron ayer varios objetivos militares en la provincia de Celaya, dijo la emisora. En el poblado Slima Lila, al norte de Celaya, los indígenas antisandinistas entraron en combate con tropas gubernamentales, destruyendo el cuartel local que estaba resguardado por más de 120 soldados del régimen. La radio informó que el grueso de la tropa acantonada en Slima Lila huyó en forma desordenada. En un tramo de la carretera que conduce de Puerto Cabezas a Guasfán, dos de las principales ciudades de Celaya, los indígenas emboscaron un camión militar destruyéndolo y matando a sus ocupantes. La radio clandestina añadió que los combates en toda la zona norte de la provincia de Celaya continúan con gran intensidad y que el ejército sandinista pierde muchos hombres y pertrechos en los enfrentamientos. Hemos informado dos poblaciones en el norte. Un acuerdo interino sobre otro avión de las FAS, un T-28, fue averiado por los antisandinistas que ayer atacaron el cuartel en Huaslalá, a 120 kilómetros de Managua. Celo Castro. Incierta la posibilidad de que se realice la reunión entre representantes del gobierno de Costa Rica y del gobierno de Nicaragua. Establecer el antiguo poder. Washington. La crisis centroamericana se ha convertido en un desafío para la capacidad regional de superar los conflictos y las controversias mediante la negociación y el diálogo. El canciller hondureño Edgardo Paz Barnica dijo que su país confía en que la Organización de Estados Americanos sabrá responder adecuadamente a este nuevo reto histórico. Noticias Monumental, 11:41. Telas Cadenit, calidad y color para estar siempre a la moda, en cualquier forma. Cadenit marca el tiempo de la moda. Nuestra experiencia le garantiza nuestro trabajo. Si tiene que rectificar o reconstruir motores diésel o gasolina, Taller Vargas Matamoros lo hace. Compruebe nuestros servicios. Taller Vargas Matamoros en La Uruca, naturalmente. Atención, en Costa Rica ya, la nueva fórmula, tipo americano, el mejor alimento y el mejor jabón para sus perros. Por fin llega de nuevo Doggy. Pídalo en farmacias veterinarias, supermercados y otros negocios. Aguas azul, tus ojos y el mar, cielo sin luz, nos mira pasar. Aguas azules que nos llevarán Así es la isla que llaman, la felicidad. Austeridad fiscal. Todos anhelamos estabilidad monetaria. Se lo aseguramos. Bodega La Uruca, de importaciones Jorge Cerdas. Todo en muebles y electrodomésticos. El conflicto entre las aerolíneas LAXA y TACA será resuelto la próxima semana en Guatemala. El problema será tratado en esa nación por personeros de los gobiernos de los países del área y se tratará de encontrarle una solución a corto plazo. Por nuestro país, participarán miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil, según lo comunicó René Castro Salazar, director de la División de Transportes del ministerio respectivo. Bueno, no ha sido posible hasta ahora llegar a un acuerdo y la semana entrante se está provocando en Guatemala una reunión con todos los directores de Aeronáutica Civil de Centroamérica, respondiendo a las líneas de la última reunión de ministros de transportes centroamericanos, y pretende esta reunión salir con un acuerdo de colaboración en una serie de aspectos de fundamentalmente aviación civil. Por ejemplo, la coordinación de los itinerarios, la racionalización de los equipos, el uso combinado de los despachos en los diferentes aeropuertos en la región y fuera de ella, las ayudas de la navegación aérea, en la que todos los estados centroamericanos ya somos socios y estamos invirtiendo una gran cantidad de dinero, la transmisión de datos y de información meteorológica. Y entonces las autoridades aeronáuticas de Costa Rica van a llevar una propuesta concreta en este sentido, una de las cuales creemos va a ser de carácter especial el problema con El Salvador, que se va a atender dado que es el que está en conflicto en este momento más vigente. Va a participar el señor viceministro de los Políticos y Transportes, licenciado Nana Sofeifa, quien presidirá la delegación, y el director de la Aeronáutica Civil, don Manuel Emilio García. Y llevamos además nosotros la propuesta base según nos encomendó la reunión de ministros recientemente realizada. Castro manifestó que con el resto de los países de la región se tratará de estabilizar y garantizar los acuerdos ya firmados en el pasado. Noticias Monumental, 11:45. ¿Dónde conseguir repuestos originales Volvo para que usted vaya a lo seguro? En las salas de venta de AutoCity y Ascosa en La Uruca encontrará un amplio stock de repuestos. Visítenos, tenemos un mensaje de interés para usted. Vaya a lo seguro, vaya con Volvo. Kamakiri Steakhouse extiende sus servicios con la apertura de otro gran Kamakiri en el edificio Omni. Dos lugares en donde puede pasar los mejores momentos. En el complejo Kamakiri y en el edificio Omni. Dos Kamakiris para su conveniencia. Para vidrios, celosías, losa sanitaria de todo tipo, azulejos nacionales y extranjeros en variedad de colores, fregaderos de acero inoxidable. Los porteños y la gente de la costa tienen su mejor aliado. Vidriera Hermanos Zárate en Punta Arenas. La suspensión de servicios eléctricos, hecha efectiva hoy en varios puntos del país, obedece a las mejoras que se están haciendo en el voltaje. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz comunicó que desde las 7 de la mañana y hasta dentro de algunos minutos proseguirán cortados los servicios eléctricos en Ciudad Colón, Brasil de Ciudad Colón, Brasil de Santa Ana, La Guásima abajo y arriba y San Rafael de Ojo de Agua. Noticias Monumental transmite nuevamente desde la Embajada de Nicaragua con su periodista Marcelo Castro. Y enseguida tenemos las declaraciones del embajador de Nicaragua en Costa Rica, Rogelio Ramírez Mercado, acerca de la posición que ese país sostiene con respecto a la reunión que se celebraría el próximo lunes en San Juan del Sur entre representantes de ambos gobiernos para lograr algunos entendimientos sobre las relaciones entre ambos países. Como lo dijimos anteriormente, el gobierno nicaragüense ha incluido dentro de su delegación a tres nuevos ministros, con lo que en total enviará 4 ministros y 3 viceministros a la reunión. Por otra parte, aceptó los puntos puestos por Costa Rica para tratar en la cita e incluyó 2 más, como son el hecho de buscar mecanismos para fortalecer las relaciones entre ambos países y el asunto de la presencia en nuestro país de contrarrevolucionarios. Estas son las declaraciones del embajador Ramírez Mercado. Queremos manifestar nuestra satisfacción, la satisfacción del gobierno de Nicaragua por la forma en que hemos llegado a últimos entendimientos y a programar esta reunión de alto nivel que se realizará el lunes 4 de abril. Queremos observar que han habido algunos elementos que nosotros no consideramos sean muy importantes y que han hecho de repente como aparecer que la reunión está en peligro. Nosotros creemos que no, bajo nuestro punto de vista. Se ha hablado por los medios de la falta de representación o qué sé yo, cómo no, de que la delegación que viene no es de más alto nivel. Nosotros queremos manifestar y pedir un poco de comprensión con respecto a las estructuras del gobierno nicaragüense, que son muy distintas a las del gobierno costarricense. Creo que aquí el gobierno viene de una revolución reciente y tiene una estructura organigrámica muy distinta a la de aquí. Nosotros nunca hemos dicho que el comandante Humberto Ortega, no se lo hemos dicho a nadie, que el comandante Ortega iba a participar en la reunión. El hecho que el comandante Ortega no participe parece que se ha convertido en un problema. El comandante Ortega no tiene homólogo en este país. Ustedes saben que este es un país sin ejército y por lo tanto sin ministro de defensa. No tiene nada que venir a ser el jefe de nuestras Fuerzas Armadas a una reunión de este tipo. Por otro lado, nosotros estamos excelentemente bien representados, recordando que nuestro gobierno es un gobierno colegiado y en donde la Dirección Nacional del Frente Sandinista ocupa un lugar fundamental en la toma de decisiones políticas. La presencia del comandante de la revolución, fundador del Frente Sandinista, miembro de la Dirección Nacional, no llega a la necesidad de llevar a otro miembro de la Dirección Nacional, aunque este sea ministro de Defensa, sobre todo que lo consideramos innecesario en la medida que aquí no existe ministro de Defensa y que no existe ejército y que no existen Fuerzas Armadas. Luego, ¿con quién va a hablar el comandante Ortega? Nosotros consideramos, hablando desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, que en Nicaragua lo que se denomina formalmente como Ministerio del Interior es en el fondo Ministerio de Seguridad y de Policía. De manera que el comandante Borges es tan homólogo del ministro de Seguridad como del ministro de Gobernación, de acuerdo a las funciones que son las que definen la reunión de acuerdo al tema y no a la forma con respecto al nombre que un ministro tenga. Pero, guardando todo el respeto que el presidente Monge y sus ministros nos merecen, nosotros hemos resuelto ampliar la delegación y hemos meditado profundamente sobre el valor práctico que tenga la ampliación y que no se limite a una mera cuestión formal de equilibrar el número de ministros. De manera que, pensando en esto, el gobierno de Nicaragua, a través de su canciller por la ley, la compañera Nora Astorga, transmitió verbalmente anoche al canciller Bolio que se agregaban a la delegación el ministro secretario de la Junta de Gobierno, el compañero Rodrigo Reyes, y el ministro de Justicia, el compañero Carlos Argüello. Hemos hecho este agregado porque consideramos que de alguna forma, de acuerdo a la estructura orgánica de nuestro gobierno, en la Secretaría de la Junta de Gobierno hay funciones similares a las de Gobernación que podrían complementar la presencia del ministro del Interior. En cuanto a ese tema se refiere, además que el hecho de ser el ministro más cercano a la Junta de Gobierno le confiere facultades de coordinación y de soporte entre todo el gabinete revolucionario, que le da mayor peso a la reunión y acerca más a nuestro máximo organismo de gobierno a esta comisión. Además del secretario de Estado en la rama del exterior, es decir, el canciller, va el secretario de Estado en el área de coordinación de las distintas entes del Poder Ejecutivo nicaragüense. Este es el secretario de la Junta de Gobierno, más el ministro de Justicia como figura representativa, que de alguna manera también tiene que ver con cuestiones de gobernación. Además, se agregó al ministro delegado de la Junta de Gobierno en el área de Rivas, Este es el comandante Cabrales, el comandante guerrillero Cabrales, que ejerce funciones de gobierno en toda la región fronteriza. Y consideramos que, dado los temas que se van a tratar, es muy importante, la primera figura del gobierno de la región fronteriza estaría presente. De esta forma, por Nicaragua no vienen dos ministros, vienen cuatro y tres viceministros. Agregando que aquí se ha mencionado, lamentablemente lo he visto en los diarios, la segunda canciller, la segunda viceministro de Relaciones Exteriores. En Nicaragua no existe ni primero ni segundo viceministro. En Nicaragua existe el canciller de escoto que se encuentra en Argentina en la reunión de la UNTA. En ningún momento el gobierno nicaragüense ha dicho que el canciller de escoto iba a estar en esta reunión. Se dijo desde un momento que iba a ser la vicecanciller, la única que está, porque el otro vicecanciller es vicecanciller embajador en las Naciones Unidas en la rama de seguridad, en el Consejo de Seguridad. De manera que la persona que viene es el canciller por la ley, con todas las funciones de ministro y con todo el mandato del gobierno. Eso no disminuye la calidad de la delegación. Nunca dijimos que iba a venir el canciller porque sabíamos que iba a estar en la UNTA. Dado el carácter de nuestro gobierno joven, tenemos un canciller muy viajero, porque él es miembro coordinador de varios comités ejecutivos de los no alineados y de la UNTA. Entonces se mantiene viajando con muchísima frecuencia. Y el manejo de la política exterior es así en Nicaragua, y nosotros pedimos comprensión sobre eso. Por otro lado, en este momento, hará unos 10 minutos, se habrá ido la carta que yo ofrecí al canciller ayer, en donde le anunciaba la ampliación de la delegación y le anunciaba los temas de la agenda, bajo estas consideraciones. Nosotros nos plegamos a la propuesta de agenda que verbalmente nos presentó el canciller, que abordaba los problemas en este orden: Mojones, San Juan, Mojones, incursiones y San Juan, en ese orden. Nosotros consideramos perfectos esos temas y los aceptamos. Se lo hicimos saber desde el momento en que él nos los transmitió verbalmente. Además, nosotros consideramos importante establecer dos puntos, además de plegarnos a estos, que consideramos muy racionales, muy equilibrados por parte del gobierno costarricense. Nosotros hemos agregado un punto que nosotros consideramos que no contradice en nada a los demás: búsqueda de mecanismos que mejoren las relaciones Nicaragua-Costa Rica. Yo creo que esto es un poco de redundancia de parte del gobierno, porque en el fondo todo lo que se está discutiendo es para eso. Lo que pasa es que el gobierno ha querido puntualizar en la búsqueda de estos mecanismos. Y el otro punto, que es un punto muy importante para nosotros, que tampoco contradice a los otros que se ha agregado, es el problema que significa la presencia de contrarrevolucionarios en territorio costarricense. Esto no especifica determinadamente, qué sé yo, porque alguien podría sugerir que se va a tratar problemas de campamentos. No, vamos a abordar en términos generales el problema que significa la presencia de actividades de fuerzas contrarrevolucionarias en territorio tico, qué sé yo, detalles que más o menos ustedes conocen, que por el momento se presentan de forma global. Pero no queremos ser absolutamente específicos en detalles que precondicionen en forma negativa el diálogo que tanto hemos buscado, que tanto nos interesa y que tan necesario es. Así, el embajador de Nicaragua en Costa Rica ofrecía detalles completos.